siendo el más reciente, una enorme bola de fuego que se registró a las 4:54 de la madrugada del martes 5 de julio, mirando en dirección al sureste del país. Así que seguimos siendo, yo no lo decía así a tiempo, porque ¿se acuerdan aquella bola de fuego que todo el mundo grabó y grabaron y decían que era el fin del mundo y qué sé yo ni qué? Pues si a cada rato se ven bolas de fuego en este país, pues otra bola de fuego más. Este programa se transmite desde los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con aunrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana, elradio.ga en Venezuela, Caracas. Estamos también a través de asaltomataradiorock.com en España y la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estamos a través de acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y nuestra promoción de esta semana de la nueva lechonera del rock le engalana el señor James Hetfield, ya que ha habido una clase de controversia estúpida, y eso lo vamos a hablar ya mismo, con Metallica, que como siempre pues están los que son tan puristas de los puristas, que dicen sandeces a veces, en verdad que pónganse para su número. Bueno, el programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana a través lunes 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, lunes a las 8 de la noche en César de Classic, lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz, martes a las 7 de la noche en Espectro FM, este ya en Corrientes, Argentina, 98.9 MHz también, martes a las 8 p.m. estamos en Metal Corrosivo México. Y ahí paro en estos momentos para decir que el miércoles a las 10 de la noche voy a estar en entrevista en Metal Corrosivo con nuestro amigo Roy. Así que no se lo pierdan. Va a ser miércoles a las 10 de la noche, hora de acá, hora de acá. Miércoles a las 7 de la noche está este programa en Tico Sound, Costa Rica. También estamos a la misma hora en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en De Montres Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. El sábado 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México. Y domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y no digo más nada, que el Lechón Atómico lo que ha hecho es decir y no pone más música. Pues seguro que sí que vamos a poner más música. Vámonos con alguien que, si estuviera vivo, hubiera cumplido años en el día de hoy. Nos vamos con Ronnie James Dio, pero en Black Sabbath. Sí, en Black Sabbath, del disco de Humanizer, nos vamos con Master of Insanity, clásico. Clásico, clásico. 1992. Esto es Master of Insanity, tema número 5 del disco The Humanizer de Black Sabbath. De caso que hay que tener en la colección. FM Schenker, música fina y delicada. FM Schenker, la compañía de todos los días. fmschenker.blogspot.com.ar. A ver si vean quién es este. Empiézalo de nuevo. este tremendo guitarrista Serafín Mendoza. Aventura fugaz de su última producción A Través del Tiempo. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Pues sí, eso que escuchamos, el último tema que escuchamos fue del guitarrista Serafín Mendoza, que estuvo unos años, fue guitarrista de Zarpa y ha tirado este tremendo disco solista que se llama A Través del Tiempo, que quien me lo trae a la colación es nuestro amigo Oscar Halford de Costa Rica, que siempre está con nosotros escuchando este programa, fanático de años. Y de verdad que es un discazo este de Serafín Mendoza y estoy disfrutándomelo de rabo a cabo. Tremendo, tremendo, tremendo. Él ahora está con otra banda más joven. Él es de Valencia. No sé si va a volver con Zarpa en algún momento, porque lo último que tiró Zarpa fueron como discos compilatorios durante todo este encierro, ¿no? Pero Serafín Mendoza es excelente, excelente guitarrista. ¡Aplauso! Y bueno, me dijeron, Lechón, tengo una petición. Stratovarius va a lanzar un nuevo disco en septiembre 23 y adelantó la semana pasada, el viernes, fue el viernes, adelantó un nuevo tema que se llama World on Fire. Y básicamente esto viene de un videoclip y yo he tenido que hacer un invento aquí para poder escuchar ese tema, así que voy a bajar esto aquí un poquito y vamos a poner, a subir esto acá a ver si podemos escuchar World on Fire. Time to realize we lost the game and adelanto del disco Survive, de que va a salir en septiembre, de los muchachos de Stratovarius. Y este es el tema World on Fire. Tremendo, tremendo tema. Y gracias a nuestro amigo Strato Blaster, que nos dijo, mira, salió un tema nuevo de del adelanto de esta gente de Stratovarius. Y bueno, en una nota no muy bonita, tenemos que decir que falleció el Papo Metal Kid. Nos lo acaban de confirmar. Ya Metal Kid tenía unos problemas. Cuando la última vez que yo lo vi, él estaba con problemas en sus riñones. Lo estaban dializando. Estoy hablando ya hace como unos 8 años atrás. Que lo vi, como unos 5 o 8 años. Y ya él tenía pues problemas en sus riñones. No sé si pues a causa de esas complicaciones, pues Papo se nos fue. Papo fue el hombre de la productora Brutal Noise, que además de hacer varios eventos en Puerto Rico, hizo también varios discos compilatorios de música rock y metal, y empujó muchas bandas durante los 90. De verdad que, bueno, una noticia que uno no debe dar en un programa, ¿verdad? Y que pues, uno se siente como que le echaron un balde de agua, pero pues no se puede a veces hacer más nada y seguir, ¿no? Bueno, vamos a seguir el programa y no ponernos tristes. Vámonos con un tema, vámonos con Wings of Steel, Storm Child. Esto fue una banda que, de estas bandas nuevas que estoy descubriendo, y bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal, creo que habíamos puesto algo de ellos. Tienen un tremendo EP buenísimo. Y vámonos con ellos, vámonos con Wings of Steel. Echoing thunder, casting shadows in the dead of the night. Ruler of the seven seas, queen of illusion, there's a storm that's rising. The lightning strikes, the storm child rolls on through the night and day. Deep in the eye of the twister, Charlie's coming your way.

decir que el lechón lo que hace es poner viejera, dicen por ahí. Y que el lechón se quedó y que pegado, y que se quedó quedado. Este disco es del 2021, estamos escuchando Velociraptor. El disco se llama Las Arenas del Tiempo, el tema Las Arenas del Tiempo. Disco que salió en digital primero. Dicen por ahí que ya está en físico, pero la versión que yo tengo es la versión digital que había. Vámonos con un señor ahora que ustedes creo que van a conocer quién es. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Nadie me escucha, ¿verdad? Esto es Star Children, el disco de Bruce Dickinson solista de 1997, el tercer tema, Star Children. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevillanas, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los deños, y los topos. Todos, todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Tema No Lo Sé. Me encanta la letra de esa canción, ¿eh? Se fueron un poquito industrial ellos, ¿eh? Que estoy un poquito con lo de la noticia de Metal Kid, estoy un poquito medio errático haciendo las cosas. Están llegándome muchos mensajes a la misma vez y bueno, uno se pone un poquito triste porque pues fue alguien que uno conoció y compartió con él. La última vez que compartimos bastante tiempo fue cuando estuvo en grupo con nosotros en las 70.000 toneladas del metal. Allí estaba Gardy también con nosotros. Y pues me da tristeza. Es una persona que conocíamos, ¿sí? No éramos super close porque yo no era close de él, o sea, no era un amigo bien cercano, pero era un conocido y compartí mucho con él en muchos momentos. Y pues estoy un poquito errático en lo que estoy haciendo aquí en la cabina. Iba a poner algo ahora, pero vámonos con esto, vámonos con este clásico y volvemos ya mismo, ¿eh? Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. De 1985 estamos escuchando Grave Digger, el disco Witch Hunter, Don't Kill the Children, no mates a los niños. Ustedes lo pidieron, ahí viene. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, un saludo a los que están en el chat metalpr.com diagonal en vivo, que es el chat antiguo. Está nuestro amigo Federico desde Argentina, desde Córdoba, Argentina también. Estaba por ahí Metalia 1970, que todas las semanas nos pide un montón de cosas y vamos poco a poco poniendo lo que pide, si tenemos lo que pide, ¿eh? Pidió varias cositas, así que por ahí mismo ya viene. Saludos a la gente que está en la comunidad de Discord. Saludos a Cero Latino, que está por ahí. Está Víctor Estrato Barrio. Está Galdi Tommy. Está JC River. Estaba por ahí el Dan Neruda. Entrando y saliendo. Hay mucha gente entrando y saliendo de la comunidad de Discord. Saludos a Oscar Halford, que nos está escuchando a través de las plataformas móviles. Saludos a nuestro amigo Rafael Conway, del Club 77, que nos escucha también. Saludos. Ah, sí, ya me estás diciendo. Ah, ok, perdón, es que me están llegando muchos mensajes. Saluda a Neftali Vélez, que nos está escuchando y allá. Muchas preguntas sobre lo de Papo. Saludos a la gente de la avanzada metálica.net. Saludos a Peter de la avanzada metálica.net. Saludos a Joan Sanó, que está por ahí también. Bueno, ahí está. Perdonen que estamos un poquito lentos, pero es lo que les dije. Me tiro un balde de agua aquí. Bueno, esta semana salió otra de las colaboraciones, más bien de los proyectos que tiene Chava Rock en México, que se llama Por la Gloria del Metal, y hicieron un tema en honor a Raúl Greñas, que para mí es uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica por tener su estilo único. Raúl Greñas de Luzbel, ¿no? Y regrabaron en el 2022 este tema que se llama Esta Noche es Nuestra, que es original de Luzbel. Se hizo una regrabación donde hay voces con Juan Bolaños, que fue también cantante de Luzbel. Está Javier Razo y Nona McGregor en las voces. También en los coros, pues están todos ellos. Está Francisco Gatica en los teclados, Richard Ochoa en la batería, Poncho Quintero en la guitarra y Mauricio Cuevas en el bajo. ¿Sí? El año pasado creo que habían hecho un tributo a Ramses y este año fue pues un tributo a Raúl Greñas. El tema lo lanzaron en la página de Chava Rock de Facebook. Es un tema con videoclip y todo. Y tuvimos la dicha de poder extraer el audio para llevárselo a ustedes. Así que vamos a escuchar Por la Gloria del Metal. Esta noche es nuestra. Los Básicamente a Raúl Greñas, con Raúl Greñas ahí, va bien, un homenaje que siempre está haciendo todos los años Chava Roca, una de las, diría yo, personalidades del metal de allá de México. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a metalpr.com. Con lo nuevo de Savage Master. Dos temas ya han salido de adelanto, como este que se llama ahora Night de Savage Master. Saben que me encanta esta gente, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Savage Master, Jonas Night. Y llevo tiempo enfiebrado con Savage Master. De verdad, de verdad que sí. Y me gusta porque es crudo. Lo he dicho muchas veces, me gusta porque es crudo. Bueno, un anuncio que tengo que dar de la gente de AC Rock, por donde este programa sale de forma sindicada o en vivo también. Pues podemos decir que estamos en vivo con AC Rock. Esto se llama Rock the Stage. Viene por ahí con Café Tacuba, Caramelos de Cianuro, La Secta, Los Walters, Chichillos del Caribe, entre otros más. Boletos a la venta en prticket.com. Me está que esto es el 30 de julio o 31 de julio. No me pusieron fecha aquí en la nota que me dieron. Así que tienen que estar pendientes. Hay información en prticket.com. También los metaleros estaremos el 30 de julio en Club 77, donde estarán Cabal, Epifanía, Martillo, Damage, Blast, entre otras bandas más. Por La Vena también, festival completamente gratis en el Club 77. No te lo pierdas, totalmente gratis. Y bueno, nosotros nos pasamos buscando a veces canciones y temas viejos, oscuros, como digo, del baúl de los recuerdos, que muchas veces lo que tenemos son clásicos, pero demos, ¿sí? Son grabaciones precarias que a veces pues nos gustan, ¿no? Y nos llegan. Estoy hablando de que en la sección precaria de hoy vamos a tener una banda de Buenos Aires que empezó en 1982 y se llamó Val Dragón. ¿Sí? Val Dragón es una banda donde estaba Claudio Marcelo, ¿no? El que tocó con Alma Fuerte, entre otras bandas más. Y tengo el demo, pude conseguir el demo de Val Dragón. Lo hicieron llegar, ¿no? Ahí también estaba Beto Cerotti, que también estuvo en Alma Fuerte y en Cerbero, ¿sí? Y vámonos con esta banda, pero la grabación es precaria, ¿eh? Así que vamos a escuchar un poco de Val Dragón. Esto se llama Guerrero Solar. Vámonos con ellos. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yeah. Unidos estamos escuchando Val Dragón, Guerrero Solar, tema totalmente, como les dije, esto iba a ser un tema precario y es una grabación precaria que se hizo en un cassette en 1983, ¿sí? Demo de 1984, ¿sí? Imagínense. Y bueno, pues ahí lo teníamos, Val Dragón, Guerrero Solar. Yo iba a poner ahora algo, pero creo que lo voy a cambiar. Sí. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a quitar este aquí. Vamos a poner aquí. Vámonos con un clásico. Clásico. Nos estamos yendo con un clásico de esta banda que a ustedes les gusta mucho. Creatures of the Night. Yes. War Machine, la máquina de guerra. ¡Perdidos! Estamos perdirigidos. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bueno, digan lo que digan, Kiss ha hecho lo que le ha dado la gana en la vida. Ha sido una banda de rock and roll que ha tocado hasta disco, pop, han tocado heavy metal, porque ellos, Kiss, de momento a veces como que han cucado con el heavy metal y tienen discos y canciones como esta que acabamos de poner del disco Creatures of the Night, que es bien pesada. Pero también han hecho cosas suavecitas como baladas. Y como ellos siempre han dicho, y de voz de ellos mismos han dicho que ellos son Heavy Metal Beatles. Ellos quieren ser los Beatles, pero estilo Heavy Metal, más fuerte. Y yo creo que eso es una tremenda descripción. Ellos quieren hacer lo que han querido hacer, no les ha importado nada. Su fórmula ha sido súper exitosa. Aunque mucha gente no le guste, aunque mucha gente lo critique, sus espectáculos son los mejores. Yo he ido a montones de espectáculos, pero nunca, nunca nadie supera lo que hace Kiss en vivo y en directo. Nadie. Cuando digo nadie es nadie. ¿Ok? Y lo voy a seguir repitiendo aunque no le guste a gente. Ya. Y miren, hablando de eso mismo y de los bochinches que hay en nuestra música, esta semana, lleva varias semanas ya, la gente con un bochinche con Metallica, porque hay un personaje de Stranger Things que es un metalero que pues le gusta Metallica, ¿no? Y han puesto temas de Metallica en ellos, y eso ha habido 20.000 controversias, que no, que sí, que si no deben ponerlo, que si el tipo es un poser, que el tipo no es verdaderamente un metalero, que si eso no es bueno, y ahora la gente que oye Stranger Things van a ser los más metaleros, y que ellos no son metaleros de verdad, y que estos son los más metal y los más heavy. Miren, gente, si un muchachito joven que nunca ha escuchado la música viene y ve la serie y le gusta la música y por ahí se engancha, eso está bien. Y es verdad que no va a saber nada, pues nosotros estamos ahí para eso, pues eso es este programa, para compartir la música. Y que abrimos las puertas, no nos las cerremos, porque nosotros como generación estamos menguando. Nos estamos menguando y estamos cerrando todo para que los nuevos no puedan venir. Aquí hay una gente que me critica porque yo pongo metal en español, heavy metal en español. Porque también pongo metal, no moderno per se, como quien dice, porque dicen que es metal moderno, pero pongo la nueva generación del metal tradicional, que están todos los días, sale un nuevo disco, todos los días, increíble la cantidad de discos que sale diario. Hay gente que se quedó en 1989, brother. Hay gente que se quedó en 1989 y no pasó de ahí. Y yo no estoy diciendo que la música de antes sea mala. Si sí, ahí vengo yo, acabo de poner aquí Kiss y acabo de poner 20.000 clásicos. No puse ahí Black Sabbath, no puse, ¿ah? Casi empezando esto, no puse Don't Kill the Children de Grave Digger. Seguro que la música de los 80 fue donde nacimos todos, pero eso no quiere decir que nosotros nos quedemos ahí estancados y que no le abramos la puerta a la gente. Bueno, y hablando de Metallica, ya no voy a hablar más. Ya dije lo que iba a decir. Vámonos con un temazo de Metallica. Y no es el que usted espera. Estoy seguro que no es el que usted espera. Vámonos con esto. Pero espérate. Tengo que poner la cortina del clásico. Vámonos con esto. Clásico. We'll be right back. cassette, porque yo lo tenía en cassette. Ride the Lightning de 1984, Trapped on the Ice. Metallica. Inmortales. Otro que solicitaron, vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. disco de 1987 y para mí el único disco bueno de esta gente, porque después no fue insuperable. Non-Choldify es el disco, Infernal Majesty es la banda de 1987, el último tema del lado A, S.O.S. ¡Brutal! ¿Por qué no escuchamos algo viejo pero es algo versionado o algo nuevo? Puede ser que ustedes sepan qué es esto. De un tremendo disco que salió en el 2021, de mis favoritos discos, ¿eh? Disco de versiones. Del 2021, Trash Times at Richmond High, The Disease.

clásico de 1988. Esto es del disco Punishment for Decadence, Coroner, Mas Jackal. De verdad que está brutal. Y ahora esto le llaman technical trash, ¿eh? Siempre yo le dije que era el trash bien hecho, ¿eh? Estos suizos son como un relojito, ¿eh? Vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Sin final. ¡No cambiaré! ¡Qué mazo! ¡Trash metal a tope! ¡No cambio! ¡Wow! Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. ¿Cómo es este como? Esto es MetalPR.com. ¿Qué te trae? A los padrinos del metal. la emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. Bueno, estamos aquí llegando al final de este tremendo programa y mirando la cantidad de música que se nos ha quedado. Y peticiones entre medio, pero las dejamos para la semana que viene. Gente, tengo ahí un montón de cosas que la semana fui escuchando que quiero traer. Y quiero traer y exponerles en el programa, pero se me hace a veces imposible en las 2 horas que tenemos tener todo. Pero eso es bueno hacer, que nos queden cosas para sonar, ya que pues siempre las mantenemos en el lugar donde pues se colocan para irlas sonando. No sé si ustedes, le voy a dejar como algo para reflexionar, pero en este sentido, nos llega tanta y tanta música y tan rápido hoy en día que hay discos que lo escuchamos una sola vez y ya. Ahí tengo un montón de discos que me han llegado, ya sea porque los compré, otros las bandas nos las hacen llegar, otros las producciones y los managers nos hacen llegar los discos. Y hay mucho por descubrir. Y se queda. O sea, yo mismo he comprado discos hasta digitales que no he escuchado nunca, o escuché una vez y ya, y los compré y los dejé ahí. O sea, es tanta la música que se está produciendo que es increíble, y tan poco el tiempo para poderla escuchar. Que en realidad, pues a veces, como dice el Neruda, no entiende cómo hay gente que se quedó en el 89. No, obviamente somos nostálgicos, a nosotros nos gusta, pero les invito a descubrir otras cosas adicionales. No es que se abandone lo otro, porque yo no lo abandono. Lo acaban de ver, hemos puesto aquí Coronel y entre otras cosas viejísimas. Hemos seguido explorando esos nuevos mares que se nos abren, nuevos océanos de música que se nos abren, de manera poética y todo. Nos vamos, gente, con un tema de los japoneses de Anthem. Y nos vemos la semana que viene. Esto es Silent Cross de Anthem. Nos vemos, gente.